mami, en el sitio aquel. Para mí sería un placer, baby, tu cuerpo tener. Ve dándome los códigos pa' adueñarme tu piel. Ven, navegate conmigo en mi barquito de papel. Sígueme los pasos, si no me alcanzas yo te espero. Yo te espero, yo te espero. Nos tenemos ganas, hagámoslo sin desespero. Bye, es lo que contigo quiero. No, no quiero con nadie, nadie, nadie. El juego es pura atracción y lo nuestro es tan solo un momento. Entre la conversación te tiro una invitación de escaparte y dejar ya los cuentos. Sé que no fue una casualidad, que va, que me busque más de lo normal, nena. Seguro de hoy no va a pasar, avísame ahora si te vas o te quedas. Sé que no fue una casualidad, que va, que me busque más de lo normal, nena. No, no quiero con nadie, nadie, nadie, nadie. No lujos y detalles, te lo quiero hacer, hacer. No, no quiero con nadie, nadie, nadie, nadie. No lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer. Esta noche pa' que no la olvides. Que tú andas preguntando por ahí, que si yo tengo alguien o eso es comentario nada más. Que si tengo lo mío, eso está de más. Tú escuchas cómo suenan las canciones, tu amiga te han dicho ya. Que yo tengo lo que tú buscas, solamente estoy esperando que te me luzcas. El tiempo sé que el corazón haga lo que quiere. Te veo y quiero que conmigo tú te escapes, bebé. Que yo tengo lo que tú buscas, solamente estoy esperando que te me luzcas. Que quieres, te veo y quiero que conmigo tú te escapes, bebé. No, no quiero con nadie, nadie, nadie, nadie. No lujos y detalles, te lo quiero hacer, hacer. Esta noche pa' que no lo olvide, esta noche pa' que no lo olvide. Si de repente un día te decides, voy a dártelo si me lo pides. Esta noche pa' que no lo olvide. Esta noche pa' que no la olvides. Si de repente un día te decides, voy a dártelo si me lo pides. Ozuna, Natina, Natina, High Music, High Flow. Cabe.